Intentamos estar en comunicación con Misiones para charlar con Alicia. Ella es periodista de la radio de la universidad de allí, también es parte de la CTA Autónoma, está en Secretaría de Comunicación y además pertenece a un espacio de derechos humanos, justicia y género. Estimada Alicia, ¿estás ahí? ¿Te presenté bien? Estoy acá. Sí, me presentaste muy bien. Muchas gracias. Estoy acá. Bueno, así que estamos en comunicación con Alicia. Bueno, eso es lo más importante. Obviamente queremos que nos cuentes, que nos relates, bueno, toda esta situación por estos lados inesperada de todo lo que ocurre en Misiones, ¿no? Esa protesta tan generalizada, ¿cómo nos la podrías vos resumir? Bueno, creo que es un poco el resultado de tantos años de políticas de sometimiento a gran parte de nuestra población, ¿no? Y Misiones es como una muestra de lo que implica la propuesta de un gobierno como el de Javier Milei, que va, en el caso de Milei, la propuesta es un ajuste brutal, cruenta y rápida, digamos, ¿no? Y en la provincia lo que venimos viviendo es un ajuste también sostenido durante muchos años, que viene mostrando una provincia que muestra como un proceso de ordenado en las cuentas, desendeudado y bueno, con indicadores que son muy favorables para el gobierno, pero podríamos decir a costa de una población sumida en salarios de subsistencia que ahora con la profundización de la crisis del gobierno nacional ya son de indigencia o de pobreza, con sectores que están sobreviviendo también con muchas dificultades y que estas medidas que comenzaron a implementarse en esta gestión del gobierno nacional viene a atentar contra gran parte de la población que productiva, económica de nuestra provincia. Por eso hoy también están, además de los trabajadores del Estado, ya sea docentes, trabajadores de la salud, bueno, distintas áreas del Estado, sumado a los trabajadores informales también, que los estamos viendo poco porque es un sector del que no se habla, y a eso hay que sumarle también las fuerzas de seguridad, todos reclamando salarios, denunciando el encarecimiento del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo del salario. Bueno, un combo muy, muy preocupante, digamos. Sí, bien preocupante es porque además todo lo que nos describís vos, bueno, son los ingredientes que vemos en todo el territorio, en todo el territorio de la República, ¿no? Así que vos nos comentabas recién que Misiones era una provincia que tenía, digamos, sus cuentas sin déficit, que es lo que se pretende, lo que está haciendo Milei desde que asumió casi el gobierno, a los 2 meses casi lo tenía ya eso. Es decir, vamos a eso. ¿Por qué estalló? ¿Cuáles son las características ahí que hacen que haya ocurrido eso? Porque nosotros vemos las imágenes, vemos los registros de lo que ha pasado, vemos menos la cocina, ¿no? Se ven aparentemente en las marchas, en los acampes que ustedes están haciendo. Me llama particularmente la atención que da la impresión de mucha gente autoconvocada. ¿Es así, Alicia? Sí, eso es una apreciación correcta. Hay mucha autoconvocatoria, porque también, y me parece que eso es importante remarcar, hay muchos electores de Milei los que se están manifestando. Misiones es una provincia que votó mayoritariamente en la elección presidencial a Javier Milei, digamos, ¿no? Acompañó esa propuesta. Y sobre todo si uno mira los sectores acá que con mayor visibilidad, la policía, el servicio penitenciario y también los docentes, que es un sector que acompañó la propuesta de Javier Milei. Y de alguna manera, por eso también tienen como un interés muy particular en circunscribir el reclamo a un reclamo provincial. Todo el tiempo están diciendo, bueno, esto no es nacional, esto es provincial. Y es un tema dar esa discusión ahí, ¿no? Que hay responsabilidades provinciales claras, porque bueno, no, las provincias no se pueden desentender de cómo vienen gestionando sus provincias, sus lugares, pero no ver que las políticas de Javier Milei, el ataque tan frontal a todo lo público, a las áreas del Estado que están pensadas y que están sostenidas para garantizar derechos, el vaciamiento de áreas como, bueno, en Misiones teníamos, podemos decir, la Secretaría de Agricultura Familiar, una secretaría que terminó después siendo un instituto dependiente. Bueno, creo que la última dependencia que tuvo a nivel nacional fue jefatura de gabinete. Ahí había cerca de 80 técnicos y técnicas que trabajaban con pequeños productores, campesinos, siguen trabajando a pesar de que la gestión de Milei los echó a todos y a todas. Pensando eso en una población que sigue teniendo un alto porcentaje de familias viviendo en las chacras, le decimos acá, que son los lugares donde producen, desde producción de subsistencia hasta producción de cultivos de yerba, de tabaco, de té, inclusive algunos participando de la foresto industria. Bueno, esos técnicos fueron despedidos masivamente, dejando territorio liberado, si se quiere, para un modelo productivo que sigue profundizándose, que es de extranjerización, de extractivismo, que lo venimos denunciando acá hace años, con lo que eso implica, ¿no? Avanzar sobre nuestras poblaciones, sobre nuestros territorios, empujarlos casi a la desaparición en algunos contextos. Y nosotros creemos que bueno, esta es una avanzada. Y me parece que ahí hay mucho todavía para discutir, porque este sector, te decía, que de alguna manera acompañó esa propuesta de Milei, hoy les cuesta entender que eso que votaron es lo que está empujándolos al hambre, como sostienen, al riesgo de perder sus propias chacras, en el caso de los pequeños productores. Y hoy seguramente muchos de los que están en la protesta policial van a terminar perdiendo sus trabajos también, ¿no? Porque más tarde o más temprano es hacia dónde van a avanzar las represalias que ya está anticipando el gobierno provincial. Sí, así es. Claro, te escuchaba atentamente, es decir, sobre esa situación y ese avance económico del extractivismo. Todos los años hemos registrado desde Radio Semilla la pelea de los tareferos. Sobre ese avance que ya era bastante difícil de sostener, bueno, viene un gobierno nacional que viene a, bueno, a profundizar y a nacionalizar ese modelo, ¿no? Por todas partes. Sí, se ¿Vos ve. te imaginás lo que significa para un territorio como el nuestro la vigencia del DNU? que va quitando todo tipo de regulación. El avance que hubo sobre la ley de tierras, que si bien está judicializado y en algunas cuestiones está frenado, pero hay un mensaje y un discurso que habilita y que complejiza la concepción de la tierra como un derecho, del territorio como un derecho. Imaginás que hoy plantear esas cuestiones, el derecho al hábitat, el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, en esta coyuntura es como si estuviéramos hablando, no sé, de trivialidades, de sí. Cuando del otro lado hay un discurso tan violento, tan que lo único que importa es la propiedad privada, la de ellos, digamos, porque no hay una política como para que podamos tener acceso a tierras, acceso a viviendas, y que podamos regularizar en muchos casos la tenencia de tierras, que acá en Misiones tenemos una gran cantidad de familias que tienen tenencias muy precarias o que sí. Están disputando las tenencias de las tierras, entre ellos los pueblos indígenas. Sí. Bueno, en esta coyuntura es como que estamos hablando otro idioma, digamos, ¿no? Efectivamente, y vos que estás en este espacio de derechos humanos, justicia y géneros, bueno, tenés bastante trabajo. Y sí, nosotras venimos, además, veníamos trabajando, nuestro equipo se conforma a partir de la articulación de varios saberes, digamos, para la defensa de mujeres en situación de extrema pobreza criminalizadas. Las que acá después terminamos conociendo como malas madres, que son presentadas como malas madres, ¿no? Y ese fue como el inicio de la articulación de una serie de cuestiones que ya veníamos discutiendo, relevando, desde el avance de la criminalización de la pobreza, la criminalización de la protesta. Después, cuando fuimos entendiendo lo que significa la feminización de la pobreza y la respuesta que el Estado tiene para ese proceso de feminización, que en nuestro territorio vemos una respuesta represiva, criminalizante, estigmatizante, un Estado que buscaba desentenderse de sus responsabilidades, culpando a las madres pobres de la sobrevivencia o no de sus hijos e hijas, ¿no? Bueno, y un poco desde ahí empezar después a mirar lo complejo que es la cantidad de derechos que están en disputa, la cantidad de situaciones a las que nos vamos enfrentando cuando cruzamos estas perspectivas que decimos nosotras, ¿no? La perspectiva de género, la perspectiva indígena, la perspectiva de derechos humanos. Y bueno, la verdad que es un universo muy interesante para trabajar, y que ahora en esta coyuntura estamos como ante un escenario cada vez más abrumador en este sentido, porque no creo que este gobierno nacional no ha dejado un solo derecho en pie de que no esté en riesgo, digamos, ¿no? Está como tensando cada uno de estos derechos, que de estos pisos, además, que habíamos como construido y, bueno, dicho, esto ya está, estos son como pisos que no van a que nadie puede venir a discutir. Bueno, este gobierno lo está discutiendo con un nivel de brutalidad que asusta, hay sí, que decirlo. Asusta, nos asusta a nosotros, pero la respuesta que han dado ustedes desde Misiones, yo me sospecho que debe estar asustando también a más de uno de ellos de las alturas, ¿no? Porque, bueno, le han presentado una batalla. Pero eso es un tema que ahorita lo tratamos. Yo quería preguntarte, aprovechando, digamos, en todos los lugares donde vos estás actuando, que decíamos que también sos periodista de radio de la Universidad de Misiones. Contanos sí. Cómo está la situación ahí. ¿Y en qué programa estás vos? Bueno, yo estoy en un programa que arranca dentro de un ratito, que se llama Otro Aire, que vamos de 15 a 18, y es una radio que que tiene esta agenda un poco que venimos charlando, ¿no? Uh-huh. Una agenda con mucha presencia de trabajadores, con una agenda de derechos humanos, con mucha presencia también de los territorios. Así que bueno, la radio tiene más de 30 años y en estos 30 años hemos estado también acompañando muchos procesos, muchas luchas, inclusive hacia el interior de nuestro propio medio, ¿no? La lucha para fortalecer un medio público, uh-huh, universitario, que no siempre es simple y no siempre contamos con el acompañamiento inclusive de las gestiones, ¿no? De las, claro, universidades o de los gobiernos. Es una disputa un poco ahí también hacia adentro. Uh-huh. Y estamos como el país, defendiéndonos, atrincherados, para utilizar un término, en algunas convicciones, diciendo, bueno, es una radio pública, en esta coyuntura necesitamos más radios públicas, más radios como esta, como ustedes, que son radios comunitarias, bueno, más radios universitarias, porque, o si no, la pluralidad de voces está en serio riesgo. Sí, la censura está a la orden del día, ¿no? En todas sus formas. En todas partes, sí, exactamente. En todas sus formas, el ahogamiento presupuestario para las universidades y para los distintos proyectos. La radio es un proyecto de extensión de la universidad. Y bueno, cuando empiezan a discutir prioridades, las prioridades, si son entendibles, son para que los estudiantes estén dentro de las aulas, para que pueda haber comedores, y a veces que está como la tensión y la tentación de decir, bueno, tal vez esto no sea tan prioritario, y ahí estamos como ustedes también, un poco imaginándonos cómo sobrevivir, con la prioridad de que en estas coyunturas hay que resistir, hay que estar al aire, hay que estar garantizando este derecho a la comunicación, muy cerquita de lo que le está pasando también a nuestras comunidades. O sea, es un momento difícil en todo sentido y para todos y todas, digamos, así que no estamos ajenos a esa cuestión. Sí, a propósito de eso, en esa pelea, en esa resistencia que nos has estado pintando, esta coyuntura de estos últimos días allí en tu provincia les está mostrando que ustedes no están solas en esa trinchera. Sí. Porque queríamos preguntarte, sí, para ir terminando, es, ¿cómo has vivido vos esta respuesta tan generalizada del pueblo de Misiones, ¿no? ¿Y qué perspectivas se ven? Porque desde acá se ve un Estado, por supuesto, ausente, que mira para otro lado, que hace ofrecimientos miserables, y sin embargo la resistencia y la lucha parece que continúan. ¿Qué nos decís de eso vos? Sí, yo creo que nos enfrenta a un gran desafío a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las organizaciones de derechos humanos, a ver cómo cómo nos organizamos para que la respuesta no venga solamente por la radicalización, ya sea de la represión o de los dispositivos de control, que es lo que ha aparecido hasta ahora. Uh-huh. El Comité de Crisis, comandado por Patricia Bullrich, uh-huh, esa reunión de las fuerzas federales, de las fuerzas represivas, nos retrotrae, no sé, a meses previos a la dictadura cívico-militar, digamos, ¿no? Y todo lo que la decisión política de fortalecer esa respuesta represiva, que implica también destinar recursos, porque el despliegue de efectivos federales a nuestra provincia, ayer en la represión en la legislatura eran fuerzas policía federal en su mayoría, ajá, que acá tuvieron que traer de otro lugar, porque en Misiones no hay, no tenemos infantería de la policía federal, porque los federales estaban puestos en, no sé, te cuidaban el Banco Nación, te cuidaban los juzgados federales, que acá en la ciudad tenemos solamente un juzgado federal, después el Tribunal Federal, tenías la comisaría de la federal, pero el despliegue que ayer hubo es que trajeron de otro lugar a esta fuerza para... Todo eso es un presupuesto, digamos, inclusive ir desplegando todo este aparato represivo. Y yo creo que el desafío de nuestras organizaciones es a ver cómo nos articulamos, cómo unificamos, no sé, encontramos las distintas luchas, cómo superamos también este planteo de lo salarial nada más, cómo enfrentamos estos discursos que todo el tiempo nos están diciendo o nos están invitando a la no política, te dicen. Uh-huh. Acá no hay política, te dicen muchos, sí, manifestantes. Venite sin tu bandería, sin tu bandera, sacate todo. Entonces había lugares en los que si vos ibas con un pañuelito verde o si ibas con alguna identificación de alguna organización, de algún sindicato, te empezaban a gritar. Y bueno, nuestro desafío es, nosotras decimos en nuestros territorios, es con todas nuestras banderas, sí, con todas nuestras demandas, con todos nuestros planteos, porque de esta coyuntura tenemos que salir aferrados a nuestra historia de defensa de derechos humanos, a esta histórica lucha que venimos dando las mujeres en nuestros movimientos feministas o de movimientos de mujeres, sin resignar ninguna de nuestras banderas. Y esa discusión en los territorios se complica porque también fueron construyendo un sentido común muy reaccionario, muy antiderechos, y bueno, es lo que explica que hoy esté Milei gobernando, ¿no? Así es, estimada. Nos quedamos entonces con esas palabras tuyas que implican salir con todas nuestras banderas. Y sí, seguramente vamos a estar volviéndote a llamar porque es altamente probable que esa lucha bueno, siga manteniéndose y que es tan importante para el conjunto de Argentina, ¿no? Porque las miradas se vuelven allí. Así es que, sí, ¿querés agregarnos algo, Alicia? No, y agradecer, valorar además el trabajo de las radios comunitarias como las tuyas, de las radios universitarias como las nuestras, porque yo creo que también tenemos que dar una gran batalla o una gran disputa, como querramos decirlo, o una ensayar múltiples formas de trabajar desde la comunicación con nuestros territorios y con nuestros pueblos también, ¿no? Así que saludar ese esfuerzo y esa tarea que hacemos y que hacen desde las radios comunitarias. Bueno, estimada, un abrazo inmenso para vos y, bueno, para todas tus compañeras, esas que han estado en la primera línea, ¿no? Veíamos ayer que la primera línea, sí, estaba llena de maestras, mujeres. De maestras, exactamente. Bueno, mil gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Abrazo, Alicia. Abrazo, hasta luego.